Bueno, los 11 gremios reunidos hoy acá en la sede de APUAP hemos decidido, frente a lo que consideramos una actitud dilatoria del gobierno provincial en darnos una respuesta concreta, en convocarnos para discutir en concreto cuál va a ser la pauta salarial para el año 2013 para los trabajadores de la Administración Pública de Jujuy, y habiendo agotado nosotros la vía de, por un lado, la búsqueda de un espacio de diálogo a través de distintas modalidades, incluso con dos últimas notas con carácter de urgente y sin haber tenido ningún tipo de respuesta, ni escrita, ni oral, ni telefónica, hemos decidido tomar medidas de consenso que van a ser explicadas por los compañeros, porque tienen algunas particularidades en esta oportunidad. Hemos decidido dar continuidad a un plan de lucha que se había iniciado ya hace dos meses, que a comienzo de este mes tuvo un paro el día 6 de mayo, y darle continuidad a este plan de lucha, y el día lunes, 3 de junio, el lunes que viene, va a haber una jornada provincial de lucha de todos los gremios acá que estamos convocando, una jornada de lucha que va a hacer el pronunciamiento de disconformidad de los trabajadores estatales sobre de los distintos sectores, sobre la política salarial del gobierno. La jornada nacional de lucha, la jornada provincial de lucha va a tener modalidades de acuerdo a lo que las asambleas o plenarios de las distintas organizaciones vayan realizando, lo que se ha puesto en la fecha. Algunos irán con paros, otros irán con algún otro tipo de actividad, otros digamos, pero lo que hay, la decisión es hacer un pronunciamiento, además de las notas que ya hemos mandado, además del pronunciamiento oral, digamos, decir que estamos en desacuerdo con lo que se ha hecho, es también mostrar en una medida en conjunto esa disconformidad y que no estamos dispuestos. No podemos decir que haya avances en tanto, por ejemplo, la única comisión que funcionó fue la de asignaciones familiares en el mes de abril. El 15 de abril presentamos un pedido y una propuesta, y a 45 días de eso no hay ninguna contrapropuesta. Al contrario, se ha cambiado el escenario con los nuevos anuncios y el gobierno dijo que eso la propuesta que tenían pensada se va a modificar y de nuevo se toma un nuevo tiempo para hacerlo. No se han armado más comisiones. Esta última que se planteó, que fue el pase a planta, en realidad no abarca a todos los sectores. Lo que se planteó en esa comisión es reglamentar la ley que está sancionada y que excluye o discrimina un montón de sectores y a compañeros que están en distintas modalidades no abarcadas en la ley.